Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel, para vos y para toda la radio. Bueno, Matías, una obra que está llevando adelante la usina, contame un poquito cómo va la misma. Sí, bueno, a ver, es una obra que se realiza con fondos de lo que es un fideicomiso provincial, donde todas las distribuidoras hacemos un aporte, de la decisión de la provincia de la construcción de 20 parques solares. Se utilizan esos fondos para financiar esta obra. Estamos hablando de una inversión de entre lo que significa la instalación y toda la estructura de los parques, de los paneles solares y todo lo que son los anclajes, más el terreno aportado por la usina. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos. Bien, esto es en el paraje de Bío Aguirre. Eso es en el paraje de Bío Aguirre, sobre la ruta 74, digamos, como quien va para Ayacucho, cuando dobla de la 226, dobla hacia Ayacucho, un kilómetro aproximadamente, en todo lo que es el paraje de Bío Aguirre. Pero lo importante es que esto es para inyectar a la red. Esto no quiere decir que lo que se genera ahí se va a utilizar exclusivamente en Villa Aguirre. Uh-huh. Inyecta a la red y se distribuye para toda la ciudad. Estamos hablando de una capacidad instalada para generar 300 kilos, es decir, más o menos 330 megas al año, en función de, estoy hablando de condiciones normales y del promedio que da de horas. Claro, de horas de sol. De horas de sol en nuestra ciudad, lo cual permitiría en esas mismas condiciones normales entre 300 y 400 viviendas alimentar, depende de la época del año, obviamente en verano, porque estos paneles solares no es que almacenan la energía, toda la energía que generan se va consumiendo. Entonces, en condiciones normales, depende de la época del año, entre 300 y 400 viviendas podrían ser totalmente abastecidas con estos paneles solares, que estimamos que a partir del mes de noviembre, si el clima acompaña, y si no, a más tardar el primero de diciembre, ya va a estar inyectando a la red. Y el mantenimiento todo posterior y es a cargo también de la usina de Tandil. Así que para nosotros es un paso muy importante en esta visión que nos hemos planteado desde hace un par de años en la empresa, en liderar lo que tiene que ver con la generación limpia. Y la verdad que más allá del proyecto, que era por ahí un poquito más ambicioso, del parque eólico en la zona de María Ignacia, claro, y los proyectos puntuales que hemos tenido con lo que tiene que ver con la instalación de paneles solares en todos los jardines de infantes de la ciudad, y algunos proyectos también domiciliarios a partir de la nueva ley de energía distribuida, que cada los particulares pueden conectar paneles solares para en sus propias viviendas, y lo que le sobre de energía la usina le compraría esa energía. Entonces, todo esto en esa visión de pensar el Tandil del futuro, el Tandil del Bicentenario, con generación eléctrica limpia, preservando fundamentalmente el medio ambiente. Para nosotros este es un paso muy importante y determinante, que además no solo sirve para lo que decía, para la generación de la energía, sino también sirve para que podamos hacer algunas recorridas didácticas de los chicos de nuestras escuelas para concientizar en esto, que es una problemática mundial. Hace unos días veíamos a nivel mundial estas marchas sobre concientización del cambio climático. Bueno, y eso va en esta línea, así que poder ser pioneros en la provincia de Buenos Aires en estos temas para nosotros es un orgullo, porque demuestra una vez más que la empresa de todos los tandilenses es un orgullo no solo para la ciudad, sino para la provincia, y que hacemos honor a ese dicho que cuando se fundó la empresa, de que Tandil nunca va a ser más grande que su usina. Entonces, este crecimiento vertiginoso que ha tenido, este desarrollo que ha tenido la ciudad y mejorando la calidad de vida, tiene que ser acompañado por la empresa. Yo recuerdo, Matías, que cuando se hizo la presentación de este parque solar y se hablaba de objetivos, más allá de fortalecer, como decías, el uso de energías limpias, era esto de también cimentar un nuevo paradigma energético para la ciudad, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Por eso digo, no lo planteamos como una cuestión aislada que queda ahí. Nosotros venimos ya desde un trabajo que se inició con aquel en el Cristo de las Sierras, con esa generación mixta entre eólico y solar, y después con todos los proyectos que tienen que ver con dotar los jardines de infantes, también las casas particulares, el proyecto Iresud, el proyecto de poder habernos presentado en lo que tiene que ver con el Renovar 2.0 en la licitación nacional. Entonces tiene que ver con eso y concientizar a los más jóvenes. Entonces esto me parece que es un granito más que se le aporta, porque nada serviría si es un hecho aislado en ese sentido. Y hay otra inversión también significativa que no solo mejora la calidad de vida, tiene que ver con cuestiones de seguridad, sino también con ahorrar dinero, ahorrar energía y mejorar el medio ambiente, que tiene que ver con la transformación que estamos llevando adelante de todas las luminarias de la ciudad, pasándola a tecnología LED, donde ya estamos casi con un 25% de la ciudad con tecnología LED, y esto lo ven todos los vecinos. Todas las principales avenidas de la ciudad han sido transformadas este año a luminarias LED, lo cual prácticamente ha pasado a estar de día las noches de también en esas avenidas. Ya hemos cambiado toda la cuadrícula del microcentro, estamos cambiando la cuadrícula que está entre Rivadavia, perdón, Perón del Valle, Colón y España. Ya llevamos ahí, se cambió 9 de julio, Alem, estamos cambiando Rodríguez, se cambió Paz, falta de Irigoyen, y así vamos a seguir cambiando con toda la ciudad. Acabamos de terminar Salceda, el ingreso de Esporas, Palucho, con una transformación importante. Y todas estas inversiones no solo tienen que ver con mejorar el alumbrado público y la calidad de vida de los tandilenses, sino también preservando el medio ambiente para que las generaciones futuras tengan una mejor ciudad todavía, ¿no? La inversión primera, Matías, es fuerte, pero después los costos bajan, ¿no? ¿Te estás refiriendo a los paneles solares, sí, o a la inversión de los LED? No, las LED que estaba hablando recién. No, sí, la inversión, sí, nosotros tenemos medido que tenemos un consumo de un 52% menos de energía eléctrica, y esto en definitiva se ahorra en el alumbrado público que pagan todos los tandilenses a través de las tasas municipales. Claro. Entonces, bueno, la inversión fue significativa, un esfuerzo importante que hace el municipio a partir de destinar fondos de la 2505, y también una inversión significativa que hace la usina cumpliendo con lo que estaba establecido en el acuerdo de accionistas. Uh-huh. Matías, también hay que tener en cuenta que ustedes en el mes de abril de este año presentaron también el área de energías renovables de UCICOM, que es una nueva unidad de negocio para brindar soluciones y ofrecer productos y servicios para familias, comercios, industria y demás. ¿Cómo está funcionando esa área de energías renovables? Bien, hemos ya vendido y colocado e instalado algunos proyectos puntuales que tienen que ver con, en algunos casos, paneles solares en casas domiciliarias, en algún comercio, en algún campo. Hoy, obviamente, si miramos con exclusividad la cuenta, me refiero a un particular, sí, ve que la inversión es importante y que tal vez depende de la inversión que haga, pero aproximadamente entre 6 a 8 años recuperar esa inversión. Pero como decías vos, una vez que lo hiciste, sí, después de 6 o 8 años, con los valores de hoy de la tarifa, se pagó, y a partir del octavo año, estamos hablando de paneles que tienen una vida útil superior a los 15, 20 años, por lo tanto, todo lo que queda después es rentabilidad. Uh-huh. Bueno, obviamente que entendemos que estamos en una situación que estamos atravesando todos los argentinos bastante complicada, pero bueno, hay gente que no solo tiene la posibilidad de hacer esa inversión, que sabe que no la recupera inmediatamente, pero que sí es un negocio económico a partir del octavo año, y que además tiene esa conciencia de preservar también el medio ambiente en la medida de sus posibilidades. Uh-huh. Matías, tengo entendido que había un proyecto también de, en el caso de las nuevas construcciones que se hagan, que en lo que son edificios, ¿no? Que lo que es el consumo de lo que consume el consorcio, digamos, los espacios comunes, tengan que ser con energías renovables. ¿Algo así hay en mente? Sí, a ver, hay una, a partir de una ley nacional, que es, uh-huh, la ley de generación distribuida, que da determinadas obligaciones, no obliga directamente a la provincia de Buenos Aires, porque hay un organismo provincial que en este momento acaba de, de emitir un borrador de ese proyecto de decreto reglamentario donde sí obligaría a todas las distribuidoras de la provincia a determinadas cuestiones, entre ellas a adquirirle toda la energía que generen aquellos lugares que particulares los conecten paneles o algún otro sistema, sí, de generación y no utilicen esa energía, la vuelquen a la red y están las distribuidoras obligadas. Eso todavía no está reglamentado, claro, pero nosotros hemos ido acompañando eso por decisión propia con convenios particulares, y en ese sentido hemos trabajado con la concejal Matilde Vide y después todo el bloque de concejales en un proyecto de ordenanza que va en esa línea, uh-huh, y que también toma, como bien decías, la posibilidad de modificar lo que tiene que ver con los reglamentos de construcción para que aquellos edificios que se construyan, los espacios comunes sean generados a partir de, que el consumo eléctrico sea generado a partir de energías limpias. Esto planteado como un mecanismo también de incentivo con modificaciones, claro, en los derechos de construcción. Esto está todavía, la ordenanza no ha sido aprobada, pero bueno, ya tiene un largo recorrido con opiniones favorables y con mucho acompañamiento por parte de la usina. Nosotros fuimos a varias veces a las comisiones del Consejo Deliberante a charlar sobre el tema y creemos que una vez que esté reglamentada ya la ley provincial, la ordenanza va a salir en ese sentido. Digamos, ese es el espíritu. Después, bueno, son detalles y esto que decíamos, si el consumo de energía tendrá que ser el 100%, el 20%, el 50%, bueno, eso será una cuestión que los legisladores locales establecerán. Bien, Matías, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos el paso por aquí, por el aire de ABC Hoy Radio. Que tengas una excelente jornada de trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes.